Bueno, pues vamos con esa corresponsalía desde Vizcaya, de la mano, como siempre, de Óscar Aranda, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Buenas. Pues bueno, para hoy nos traes bueno, muchísimos temas, si te parece. Empezamos. Sí, a ver si nos da tiempo a abordar todos. Venga, vamos allá. Eso es, venga, empezamos con pisos vacíos en Bilbo. Sí, pues esta semana en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao pues se ha hablado de pisos vacíos, de narcopisos, dicen, en un debate pues interesado, pues que busca, y quizá de manera soterrada, pues poner la ocupación de viviendas en el centro del debate, pero utilizando algo tan difuso o poco demostrable como que en estas viviendas vacías que están siendo ocupadas, que están siendo utilizadas, pues porque que se vende drogas y que se utilizan con fines ilícitos, ¿no? Uh-huh. Incluso la asociación recientemente creada en San Francisco, San Fran Usokideak, que hemos denunciado algunas de las cosas que dicen aquí en este espacio, pues habla de más de, más de 20 viviendas vacías en este barrio que se utilizan como narcopisos. Al final estamos hablando del eterno debate que parece que es la única bandera que la derecha sabe enarbolar, y es la supuesta inseguridad que se vive en Bilbao y que se vive en barrios como el de San Francisco en Bilbao. Uh-huh. Y que son los reclamos pues electorales en un año pues de marcado uh-huh. carácter electoral, como va a ser el 2019. Y donde algunos partidos, de nuevo cuño, como este que se llama Bilbaínos, Iniciativa por Bilbao, pues parece que es la única propuesta que tienen, es decir, más policía, control de la ocupación, revisar los RGIs, etcétera, ¿no? De medidas sociales, por no hablar nada de nada, es puro neoliberalismo y represión policial. Y el PP y estos grupos que han salido en el barrio, como comentábamos, pues quieren combatir la delincuencia, pues creando alarmismo, y el ayuntamiento, con otro tono, pero también en la misma línea, pues ha creado un folleto, que va a ser el que se va a buzonear por todo Bilbao, con consejos para evitar la ocupación de viviendas vacías. Uh-huh. Hay que recordar que muchas de estas viviendas son de bancos, de estos del banco, ¿cómo se llama? El banco malo, este Sareb, y que parece que no tienen estas viviendas, que son de bancos, parece ser que no tienen la obligación de pagar la comunidad, con el perjuicio pues que ocasionan al resto de propietarios. Pero parece que el problema pues no es este, sino que es que se ocupen estas viviendas cuando pues igual debería ser el propio ayuntamiento el que no permitiese pues que gente se quede en la calle y sin hogar, ¿no? Pero parece ser que el debate va por otro lado, o así desde el ayuntamiento y desde estos grupos que impulsan estos debates, pues para que simplemente pues que no se ocupen viviendas que están vacías y que, bueno, que podrían tener otro uso. Mezclándolo, como decíamos antes, con el tema de que les llaman narcopisos, cuando todo eso está por demostrar. Bueno, pues también iremos viendo cómo se va desarrollando esto, ¿no? Qué respuestas también hay ante estas iniciativas por parte del ayuntamiento. Y es que vemos que esto es como una campaña orquestada por el PP uh-huh. en otros sitios, como vimos la semana pasada en Gasteiz también, uh-huh. ¿no? Con esta broma que le hicieron desde la oficina de ocupación de Gasteiz, ¿no? Uh-huh. Va en la misma línea, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que es una denuncia orquestada, ¿no? Pues para poner el debate, en el centro del debate, pues igual cuestiones pues que no está en el centro de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Claro, y es que ya, bueno, ya como decías, empezamos con la campaña electoral, así que bueno, tendremos que tener paciencia. Bueno, y nos vamos desde Bilbo, pasamos a Baracaldo, ¿no? Y bueno, es que nos querías traer un tema de allí, de Baracaldo. Sí, pues el tema del acceso a ayudas de emergencia en Baracaldo. Otro año más, Berriochoak denuncia que la apertura del plazo para solicitar ayudas de emergencia pues se realiza por parte del Ayuntamiento de Baracaldo de manera casi clandestina, sin publicitarlo, cuando para otras cosas, para otras cuestiones, bien que meten módulos de publicidad, bien uh-huh. que lo publicitan por todo el municipio. Y por eso este colectivo pues realiza una campaña informativa en el que buzonean por todo Baracaldo, pues los plazos y las condiciones para acceder a estas ayudas de emergencia, algo que debería hacer el propio ayuntamiento. Y también pues denuncian las insuficientes ayudas que existen. Solo hay asignados 950.000 euros para ayudar a las 2.300 familias que, por ejemplo, en 2018 solicitaron estas ayudas de emergencia. Además, también denuncian por la supresión del servicio de urgencias sociales, lo que conlleva pues una demora en la atención de cerca de 2 meses para casos de extrema urgencia, y la falta de personal en equipo de ayudas económicas, lo que provoca pues un retraso de 6 meses para poder acceder a estas ayudas. Hoy se abre el plazo. Hoy 4 de febrero se abre el plazo para acceder a estas ayudas, y para evitar las colas que otros años había, y con la imagen que generaban en el municipio, una imagen muy real, ¿no? Porque las situaciones de falta de recursos y de dificultades económicas que hay en el municipio, pues que ahora solo se atiende por teléfono, pues para evitar el ayuntamiento, para evitar esa foto de cientos de personas que había otros años, para cuando se abría el plazo como hoy, pues que esa foto de cientos y cientos de personas en la plaza del pueblo esperando pues a recibir, pues a que les atendiesen por una cita, pues para acceder a estas ayudas de emergencia, se realiza por teléfono, como decimos, para evitar esta cola, ¿no? Que daba pues una mala imagen al municipio, pero una imagen muy real de lo que hay en este municipio, sin más. Sí, que se pueden intentar esconder, ¿no?, estas cosas, pero bueno, pues existen. Claro, eso es. Y bueno, pues de Baracaldo nos vamos hasta Portugalete, y es que bueno, una familia hacía público esa recogida de firmas a favor de la eutanasia. Una familia pues está impulsando esta campaña, como decías, una potente campaña que está teniendo bastante repercusión para reconocer la eutanasia como derecho y que se despenalice. Es la familia Lorente Tellaeche, que lleva conseguido 163.000 firmas bajo la iniciativa Sosa Machu, y que quiere pues que Maribel Tellaeche pues pueda concluir su deseo cuando le diagnosticaron Alzheimer, y dijo claramente pues que cuando no se acordase de sus familiares pues quería que le dejasen marchar, ¿no? Así lo comenta. Incluso pues han conseguido que se apruebe una moción en el Ayuntamiento de Portugalete para que el Congreso pues tramite una ley sobre eutanasia, que parece ser que está ya en debate en el Parlamento Español, pero que el PP y Ciudadanos la mantienen bloqueada con bloqueos semanales que realizan para que al final no se pueda tramitar, ¿no? Y es lo que está pidiendo esta familia, y que bueno, pues a ver si lo consiguen. Pues bueno, potente campaña, como decías. Sí. Y bueno, después una noticia curiosa, y es que nos dices que un colegio de Bilbao prohíbe el uso de la falda a chicas. Sí, esta semana pues se ha conocido que un colegio concertado religioso de Bilbao, Pureza de Bilbao se llama, pues obligará a las chicas a dejar la falda y a usar pantalones, algo que quedarán en los próximos años. El primer año será con carácter voluntario y luego ya será obligatorio, bueno, para que usen pantalones pues como utilizan los chicos, ¿no? Dicen que esto lo han hecho después de un profundo estudio y del entorno y de los cambios sociales que están produciendo, y como fruto pues de un momento de reivindicación general en favor de la igualdad entre sexos, ¿no? Desde las familias pues no lo ven bien por este carácter obligatorio e impositivo que le quieren dar, y han conseguido pues que la mitad del alumnado, bueno, por lo menos de sus padres o madres, pues que se opongan a esta medida. La verdad es que es un debate que pues que en todos estos centros de carácter religioso y que siguen yendo con uniforme pues está dando, y en algunos centros pues ya se permite a las chicas que poder optar por la falda o el pantalón, ¿no? Es un debate que en algunos centros pues ha pasado sin más polémicas, y se ha acogido bien. Claro, es que algunas chicas pues se quejan porque si llevan falda, por ejemplo, pues que no le permiten hacer los mismos movimientos que a los chicos, por ejemplo, sentarse a horcajadas o sentarse con las piernas abiertas o realizar pues en el patio los movimientos que hacen los chicos, ¿no? Entonces, desde hace años pues hay muchas chicas entre estos colegios pues que piden que también les dejen utilizar pantalones, también en invierno y en verano es diferente, ¿no? Pues pantalón pues protege más que la falda, digamos. Bueno, hay un debate interesante en torno a estos colegios sobre la obligatoriedad de utilizar la falda o el pantalón. Bueno, un debate interesante que incluso pues ha hecho que Macunde también pues se posicione y pida a este colegio en concreto, bueno, pues que lo haga con carácter, que no sea con carácter obligatorio, que sea optativo. Bueno, pues ahí está el debate, un debate interesante. Un debate amplio, ¿no? Que sí. Está en, también, supongo, entrelazado con otros, bueno, pues como esa obligatoriedad del uniforme o bueno, la estética y los mandatos de género en la estética, ¿no? Bueno, interesante, sí. Bueno, y después nos traes algunos temas más, como una acción contra Zara. Sí, en una que lo hemos en el capítulo de breves, pues queremos hablar de varias cosas. Una de ellas es que el viernes se hizo una movilización en Bilbao, organizada por el Movimiento Feminista de Euskal Herria, pues para denunciar la industria de la moda, su lado oscuro y sucio, las condiciones laborales en los países donde se realizan estas prendas, y que son las principales marcas, pues H&M y Zara, etcétera, que las compran y las venden a estos precios irrisorios, con las condiciones de trabajo pues muy, muy malas, y por ello pues eligieron la tienda de Zara de la Gran Vía pues para denunciar todo esto. Esto por un lado. Por otro, pues que este fin de semana pues Radisu Irratia, la radio libre de Ondarroa, pues ha cumplido 28 años y ha realizado pues un maratón radiofónico de 48 horas, pues con presencia de todas las edades, esto nos ha gustado, incluidos por niños y niñas que también han hecho sus programas para celebrar este aniversario. El programa que hacen niños y niñas y que lo hacen continuamente se llama Gamberruk FM, es una delicia escucharlo y desde aquí lo recomendamos. Y bueno, y este es el aniversario, pues Soriona que ha dicho y retirar por este 28 aniversario. Y también hablamos de pues que esta semana se han conocido más denuncias por abusos sexuales a menores en entornos educativos. En este caso ha sido el Colegio Salesiano de Deusto, y el denunciado pues es un antiguo profesor de este centro que se le acusa de tocamientos, besos, violaciones y maltrato físico ocurrido en los años 80. Algunos de los testimonios que se han podido escuchar esta semana pues son especialmente duros, pues el trato, el maltrato que ejercía este profesor, tanto con abusos sexuales como físicos, que ejercía con parte del alumnado o con todo el alumnado. Y más noticias, pues la plataforma vecinal del casco viejo bilbaíno, Sosal de Zarra Osoa Bizirik, denuncia la turistificación que sufren las 7 calles bilbaínas, con cada vez más hoteles que se inauguran. La semana pasada se inauguró uno, que por cierto antes había sido ocupado y había sido utilizado como centro social o gasteche, la calle Rivera. Y eso, pues que esta plataforma vecinal pues convoca a una callejira que va a haber el 20 de febrero a las 8 de la tarde desde la Plaza Hermanos Echevarrieta, también llamada Plaza Unamuno, a la salida del metro. Y otro año más, pues ha celebrado un homenaje a Yolanda González de la Ribera de Deusto, su barrio de nacimiento, que esta mujer que fue secuestrada, torturada y muerta a tiros hace 39 años y se le ha hecho un homenaje en la plaza que lleva su nombre, precisamente. Bueno, pues esas breves noticias, ¿no? O noticias que nos contabas brevemente, mejor dicho. Y pasamos a la agenda, si te parece, Óscar. Vale, pues en la agenda tenemos cuatro cosas que queremos resaltar. Bueno, dentro de los actos del centenario Euskal Sendia, que aparte del congreso y así, pues quiere llevar el euskera a la calle, y bueno, y en colaboración con otros organismos, otros como el Café Bilbao, Saspikatu Gaztetxea, pues todo el jueves de febrero, han empezado este jueves pasado, pues hay teatro en euskera en diferentes espacios, diferentes formatos, pues también que van a haber en Saspikatu, Café Bilbao, en la sede Euskal Sendia y en algunos espacios culturales como Vira, ¿no? Luego también este miércoles pues hay una visita bastante esperada, un concierto de las Pussy Riot en el Café Antzokia, bueno, que es un concierto esperado que seguramente ya ni, me imagino que ya ni habrá entradas, pero bueno, pues si las hay, pues estar atentos, atentas, que seguramente se estarán acabando. Y por otro lado, este viernes es en Icateneo, es la presentación de Ordago. Va a haber una charla con André Calarrea y Anne Zabala sobre resistencia y pensamiento frente a la ciudad neoliberal. Va a ser a las 7 de la tarde y también va a haber actuaciones, bueno, una presentación por todo lo alto de este periódico, de órdago. Y el viernes, este viernes también a las 7:30, pues hay una pegada de carteles colectivas, así lo denominan, organizada por la coordinadora del grupo de San Francisco, pues en torno a la situación del barrio de San Francisco. Bueno, a ver, esta pegada de carteles colectiva a las 7:30 se ha quedado en la puerta de Sarean a las 7 de la tarde. Bueno, 7:30 de la tarde, perdón. De acuerdo. Bueno, pues también por parte de las convocatorias, ¿no? Un calendario repleto de ellas. Óscar, pues ya hemos comentado todos los temas o nos hemos dejado algo. No, yo creo que ya, bueno, hay muchos más temas que comentar, pero bueno, esto es lo que ha dado de decir esta corresponsalía esta semana. De acuerdo. Pues Óscar Aranda, es que ricasco por habernos acercado una semana más a esa actualidad y realidad vizcaína. Es que ricasco, eta aurrengor arte. Venga, es que ricasco, sube, aur. Aur.